Cherrito. Gracias, estamos en Belgrano 629, donde está el juzgado de familia número 2. Estoy con Castillo Eduardo Alberto Castillo, que se ha encadenado frente a la entrada del Poder Judicial. Bueno, Alberto, contanos un poquitito a qué se debe esta protesta. Buen día. Buen día, ¿qué tal para toda la audiencia? Vengo por el tema de mis hijos, que no me lo quieren dar por las buenas, entonces llega un momento que uno no aguanta, quiere estar con sus hijos, como todo derecho de los niños. ¿Qué es lo que pasa con tus hijos? ¿Por qué te lo sacaron? Me lo sacaron injusticiamente, sin prueba, porque me hicieron una denuncia que yo golpeaba a mis hijos, los maltrataba y nada que ver, porque no hay prueba de nada, no hay quemadura, no hay nada. ¿Denuncia por parte de quién? De una mina que ni sé quién es, que hasta ahora no sé quién es, pero ya va a llegar el momento de saber. Tampoco la denuncia tampoco la hizo la madre de los... Tampoco, es una que no la conoce. Es una denuncia anónima. ¿Y la justicia tomó intervención y te sacó los nenes? Me sacó los nenes sin el servicio local, fue a las 7 de la tarde y me lo sacó sin nada, sin ninguna respuesta de nada. ¿Cuándo fue esto? Hace ya 9 meses ya. ¿Tienes abogado o algo? Tengo un abogado pagando, pero no me dan respuesta de nada. ¿Los abogados tampoco? No, tampoco, nunca me dan bola. ¿Quiénes son? El abogado que yo tengo, defensor de justicia, es Castillo. Castillo, y no me acuerdo. Pasaron los 9 meses y seguís todo igual. Sigo como está todo igual, porque la justicia mira para el lado de otro lado y no mira para el lado del derecho de los niños, porque si vamos al derecho del derecho de los niños, ¿dónde está el derecho de los niños? Como todos los otros casos que pasan. La justicia no te da respuesta de nada. Y bueno, entonces me llegó a encadenarme y a sacar a mis hijos por las malas. Vos sos la mamá de los nenes. Sí, él es mi marido. ¿Nombre? María Luz Pacheco. Entonces, también, ¿vos no entendés la denuncia? No, nunca me dijeron por qué me denunciaron, nunca nada. Yo lo venía viéndolo más bien a los nenes y después me dejaron sin verlo los nenes. Y, además, se escaparon 5 veces los nenes y las 5 veces los entregué. Mi hijo estaba arriba al techo del hogar, y hay cosas que, bueno, que no me dan respuesta de nada. ¿Desde cuándo no puedes ver a los nenes? Y ya 9 meses también hace. ¿Hace 4 meses? No, 4 meses hace 4 meses. Yo lo venía viendo. ¿Los nenes cuando se escapan van a tu casa? Sí, van a mi casa, sí. 5 veces. Bueno, una guata no, se escaparon y no fueron a mi casa. Estaban en el dique, andaban en el parque, andaban... ¿Vos tampoco conocés quién es la mujer que hizo la denuncia? No, todavía no tenemos la respuesta de quién es la persona. Y el abogado de ustedes, que más, o sea, que hace 9 meses, ¿qué es lo que les dice? Que los quedemos tranquilos, que esto va a salir, las niñas van a salir y no te dicen más nada. ¿Y han intentado hablar con alguien del poder para ver que le explique a ustedes a ver cuál es la problemática? Hemos hablado, pero no te dan respuesta de nada. No te dan nada, que quede tranquilo, que me quede tranquilo. ¿Hasta cuándo me voy a quedar tranquilo? 3-4 años más. Además, tengo cartas, tengo todo de las nenas que piden, por favor, que lo saquemos de lo que... estamos hablando de los nenes? Mi hija tiene 14 años, la otra tiene 13, el nene tiene 11 y la niña tiene 10 años. ¿Los cuatro iban al colegio? ¿Hacía una vida normal cuando estaban con ustedes? Sí, iban al colegio, tienen vacunas, tienen todos los nenes. Todos los controles tienen. Todos los meses iban a la salita. ¿No tienen pensado cambiar de abogado, teniendo en cuenta que no le dan en caso? Todo para mí son casi todos. No, yo lo que quiero es el derecho de mis hijos y el derecho de mis compañeros también recuperar a sus hijos. Pero lo que quiero que sea que mis hijos puedan robar, que estén en mi casa. ¿Yo no les puedo entrar en mi casa? Sí, lo mismo. ¿Vos te vas a quedar acá encadenado hasta que tengan alguna respuesta? Hasta que larguen mis hijos. Hasta que vengan mis hijos acá conmigo. Gracias. No, gracias a ustedes. Hay el padre y la madre de 4 nenitos que hace 9 meses se lo han sacado. Bueno, están encadenados acá en el Poder Judicial y juzgado número 2 de familia. En Belgrano 629, con el marido está encadenado, y después ahí han pegado pancartas: no más niños rehenes, derecho de los niños, revinculación, nos merecemos una segunda oportunidad. Bueno, acaba de llegar la policía local y ahora está llegando el titular de la comisaría primera, comisión de Nicolás Kopp, hablando con el hombre que está encadenado para ver si puede hacer que cambie de actitud, ¿no? Bien. Tema.